Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de Entrecasa. Tenemos móvil, ¿sí? ¿A Bella? Bien, entonces vamos. Anoche les cuento que finalmente, sin la presencia de Scioli, ya lo hablábamos esto, se realizó este debate promovido por Argentina Debate en la Universidad de Buenos Aires. Ahí me dio la parte de economía, la atendió Bonelli, ¿no? Una cosa muy seria. Pero para saber sobre qué pasó, las repercusiones, vamos ya mismo a un móvil, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que decía que iba a desaparecer y que no desapareció, como otras cosas que dijo que iban a pasar y no pasaron. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Barragán te saluda. ¿Qué tal, Tulio? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. ¿Cómo estás, María Laura? No. ¿Y para... seguimos? No. Sí. ¿Con toda la onda de TN? No, Tulio. Ya llega el tiempo. ¿Cómo vendrá el clima? ¿Con quién? ¿Con Bertolotti, por supuesto? ¿Cómo está Bertolotti? Mandar un saludo. Ah, le ponen escenografía también propia. Bertolotti, con su escenografía virtual. Sí, ¿cómo lo quiere Bertolotti? No me digas que era mal y vale la virtualidad. Era de Dios, siempre lo mismo con vos, ¿eh? ¿Qué pasó? Parece que llueve, dice Bertolotti. Ah. Nada viene en este país. Y ya llega también Marianita Martas. Uy. Con los looks del debate. Ah, qué interesante. Junto con Lorena Maciel en el segmento Todas Nosotras. Bueno, basta, no quiero escuchar eso. No. Porque a las mujeres les importa cómo se viste la gente, no es lo que dicen. No, a las mujeres no les importa cómo se viste la gente. Julio, eso es un... Y también llega machismo. Mario Martas, papá Martas. Vino con Ma... su toque Martas. Ah, mirá vos. ¿Cómo anda el toque, Magda? Sí, hoy la columna se titula Debate Pobre, País Choto. Mirá, estás preocupado, mirá vos, pobre Magda. Y por supuesto llega Santi Dorrego con todos los memes del debate y los ejes de Scioli. Sí, me imagino. O Scioli, como le dice el colega Pañi. Sí, Scioli. ¿Quieres los memes, Santo? No, soy santo, no quiero ninguna meme. ¿Quieres meme, Santo, picarón? No. Basta. No. Entonces, ¿cómo que pasa la gente que nos llene de memes con el hashtag? Santo quiere meme llenita. No. Hashtag Santo quiere meme llenita. Tulio. Mírenos, suscríbete a TN, @TN, la gente, todos. ¿Cómo es el hashtag? Santo quiere meme llenita. No quiero, no soy santo, no quiero meme, no. Y a Santo Biasati tampoco creo que le guste que le hagas este hashtag, Tulio. Me parece muy poco serio. ¿Tenés alguna repercusión? ¿Estás ahí en la UBA? ¿Hay repercusiones sobre el debate de anoche o no? Si no, no tenés nada, cortémosla con toda esta batateada de Bertolotti. ¿Qué pasa? Tulio. ¿Se cortó? Eso es lo que el oficialismo tiene para decirle a la sociedad, Santo. Sí. ¿Qué? Claro, nada. Como masa ayer hizo silencio. Silencio. Ah, cierto. Silencio estampa. Bueno. Un silencio que no se le escapa a nada, ni aún en los días más difíciles. Un silencio estampax. No, esa es otra cosa. No es silencio estampax. Silencio estampa es el dicho. Un silencio que muestra a las claras. ¿Qué es lo que piensa el oficialismo kirchnerista ultra K de la democracia? ¿Qué piensa? Nada. Pero... Mientras todos los otros candidatos, con sus más y sus menos, se pararon frente a sus hostiles a decirle a la sociedad de frente, acá estoy yo, para vos tengo esta propuesta. Era cómico el debate. Che, mirá vos, ¿qué debatieron en Canal 9 de la noche? ¿Café y ese Fallo? Tipo de cosas. Por favor. ¿Tú? Hubo uno. ¿Qué? Que brilló por su ausencia, Santo. Sí, hubo uno que se hizo el sota, Santo. Pero... me parece muy bien a mí que no haya ido. La sociedad demostró que está ávida de debates adultos y sin agresiones. Ay, está ávida. Los ratings altísimos que tuvo este debate. A pesar de no tener la calidad de los que vimos de otra hora en las dos voces. Ah, ya estás calentito, ¿no? Te quedaste con la sangre. Era un debate piola, Santo. Era un debate piola. Y la gente lo vio con ganas, con avidez, con ansias, con fruición. Hasta la remanija, Santo, lo vieron. Lo vieron hasta la remanija. La gente se aburrió. Las propuestas de los candidatos que pueden ganar, como Macri. ¿Sí? y los demás llegaron a la sociedad. Cuando tomó la palabra Macri y tomaron la palabra los demás. No son los demás, no es solo Macri. La gente recibió esas propuestas, eliminar las cosas malas, mantener las cosas buenas, bajar los impuestos, subir las jubilaciones, eliminar las retenciones, subir el presupuesto educativo. Sí, sí. Que conformás a todo, todo. Con mentiras. Eso es lo que la gente escuchó de la boca de Macri y de los demás. ¿Santo? ¿Y los demás? ¿Había más? Estaba Massa, estaba Solvícer, nombrá a la gente. Macri y los demás, sí. Pero el debate no fue completo. ¿No? Argentina debatió sin Scioli. Y muy bien. Sí. Argentina debatió sin Scioli. Lo bien que hizo. ¿Qué le diga, Scioli? Y el kirchnerismo muestra una vez más dónde pone al diálogo y al pluralismo. ¿Dónde los pone? Los pone en el retrete, santo. ¿En qué? Y les garca el No. ¿De dónde saliste, Guarango? Retrete, aparte de dónde. No, se les garca encima. ¿De dónde saliste? Terminá esto para que la gente de una vez por todas abra los ojos, santo. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué, Tulio? No te aguantamos más, sos insoportable. Primero no podés decir esas barbaridades que decís. Y después, están tan mal las encuestas. ¿No? Ese es el problema. Están mal, las tenés mal, medís mal. Por eso crees que la gente abra los ojos. Porque van a perder. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y claro? ¿Y qué? Claro. ¿Y qué rabia yo estoy llevando? No le digas más. No. Tulio, no yo. ¡Pero no, ganar! No, bueno, aguanta. No van a ver, gente. Sí, bueno. Se nos va a estar a todos. ¿Qué? Se va a dar vuelta hacia mí, ¿verdad? No entiendo. No se entiende. Hoy somos de compañeros, todos de a uno le va a dar. Así. ¿Qué? Yo ni se me va a dar vuelta, ¿verdad? No. ¡Mamá! ¿Pero qué le pasa? Bueno. No yo. Va a ganar Scioli, Tulio. ¿Mamá? ¿Sos vos, mamá? Decime pompón, como me decías cuando era chiquito, mamá. ¿Sí? Mami, pachame, mami, dame pecho, mamá. Upa. Mamá me dice. No. Sos un tipo grande, Tulio. Sos un hombre grande. ¿Papá? Mamá mía. Tulio, ¿no crees? Yo no soy tu papá, ni Gaby es tu mamá, por favor. No puede ser lo desesperado que estás, que tenés alucinadas, viejo, tenés alucinaciones. Papá, no soy tu papá, no. Gaby no es tu mamá, no estás hablando con tu papá y tu mamá. Y de Tulio, por favor, no podés hablar con el cielo, tu papá es para el cielo, no estás hablando con el cielo, con tu padre muerto, cálmate un cacho, viejo. No puede ser. Hablando de hablar con el cielo, santo, y de calmarnos. Ajá. ¿Qué te parece un poco de humor, santo? No, parece, no. Para nada. Para nada. Porque me parece. Ya llega Talarico con su exceso de personaje. No lo metes a Talarico. No ensucies, gente. Tulio Ká, no ensucies. Tulio Ká tiene con Nelson Ká. Es una locura. Hola, Tulio Marzán. Soy yo, Tulio Ká, y estoy realmente emocionado. ¡Somos potencia mundial! ¡Mandamos otro satélite! ¡Pero no es para tanto, Tulio Ká! Un satélite de Mondondanga, la verdad que no se sabe bien que, en qué nos va a mejorar la vida cotidiana a todos nosotros. ¡Pero cómo que no! ¡Esto nos pone al tope del mundo! ¡Dejalo hacer los remates! ¡Estados Unidos nos envidia! ¡Somos una Argentina potencia, Tulio! No, esto es horrible. ¡Ay, Dios! No tiene remate. ¿Potencia de qué? ¿No será demasiado obsecuente usted, Tulio Ká? ¿Qué obsecuente? ¡Cristina es más grande que Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y Daniel es Jesús! ¡El hijo! Se ve que ayer estuvo arreglando cosas en el satélite. Por eso no pudo ir al debate. ¡Es malísimo, Tulio! Y la verdad, ninguno de nosotros sabemos para qué sirve, pero festejamos igual. ¡Ay, qué divertida que está pasando! ¡Ay, muchas gracias, Eso. ¡Ay! ¡Qué harto de risa, santo! Tulio, no es... Una risa tras otra. No es un garco de risa, te reís vos solo. Te reís vos solo de malicia. Es una porquería, es una porquería. Escuchame una cosa. Deja de reírte. Basta. Yo queríamos saber, Tulio, para eso estás en el móvil, queríamos saber si hubo repercusiones sobre el debate de anoche, y me haces esta retahíla de berretadas, una detrás de la cadena de porquería que nos haces, en lugar de hacer un poquito de periodismo, Tulio. Cortale. La verdad, yo te corto. Sí, y ya está, cortale. ¿Qué parar? La gente de bien, la gente que quiere el debate, el diálogo, ajá, los diálogos debatistas. Ajá, diálogo de debatistas, sí. Mirá vos. Tanto. ¿Qué? La gente que circula por la calle diciendo, ¿por qué no escuchamos todas las voces en el bate? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde caminas vos? Acá, cerca. ¿Por dónde camina mi hija? Facultad de Derecho. Ay, dale, Tulio, ¿qué? Informame, informame. Como verdaderos mayanos. No, no me vas a ¡Ujoyo! ¡No! ¡Ujoyo! ¡No! ¡Cantan! Yo para. Es el amigo de Juan. Anoche lo vi a Massa y Macri, Rodríguez Sáenz, Dolmitzer. Anoche lo vi a Massa y Macri, Rodríguez Sáenz, Dolmitzer del Caño. Wow, wow. En Colombia Jolín. Wow, wow. En Colombia Jolín. Jolín. Jolín, ¿no? Jolín. Yo para. Alapa. Sí, yo lo he hecho con mi cosa. Creía que Cristina ella era dictatorial, que ya nadie podría ser tirano total. Bueno, no, no, pero mi amigo, yo me equivoqué. No es republicano, como lo dice Daniel. Bueno, debate, debate, debate sin razón. No puede ser Jolie. Mira, Gil de Cuarta, me parece muy bien que no haya. Yo traigo los cueros para el bongocero, también timbalero y el tango. Bailador. Todos en cuero. Cuero para todos.